Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. ¿Qué hacemos, Heller? Hablamos de que no habría que bajar tanto el consumo de sal. Es la noticia más importante de la portada de Clarín TV. Bueno, está bien. Si querés nos dedicamos a esto. Pero si preferís algún tema secundario, podemos hablar del proyecto de cambiar de domicilio de pago. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Yo, por orden descriptivo opinativo, arrancaría por tal vez explicar el proyecto de ley. Sí. Que presenta Cristina el martes, que anuncia Cristina el martes a la noche, y del que creo que técnicamente se ha hablado poco, porque solo se trató de decir que no servirá para absolutamente nada. Claro. Bueno, a ver, primero vamos a seguir la metodología que vos proponés, que es tratar de explicar. Yo vengo diciendo desde hace tiempo que me parece que toda la estrategia que viene llevando adelante el gobierno en esta materia, como en otras, pero estamos hablando de esta en particular, tenía dos grandes atributos: que era muy valiente y que era muy inteligente. Lo dije cuando se tomó la decisión de depositar los fondos en el vencimiento anterior, que todos decían que iban a ser embargados y demás, uh-huh. Y se generó este limbo jurídico de Argentina pagó pero los acreedores no cobraron, default y no default, y el juez navegando en una ambigüedad extrema, etcétera. Creo que este es un nuevo paso dentro de este ajedrez jurídico, político, etcétera. Me quedé en una palabra que usaste a propósito de definir cómo da los pasos el gobierno, porque dijiste estratégico. Sí. Estar de acuerdo con lo estratégico. Me detuve en eso porque muchos señalan, hay quienes señalan que en verdad el gobierno solo procede tácticamente, con improvisación sobre la marcha. Porque, a ver, la estrategia es quiero esto, la táctica es cómo lo quiero. Lo que sucede es que muchos creen que esto es como cómo va a formar Boca el domingo, es decir, que el martes el entrenador se lo tiene que decir a los periodistas para que puedan hacer jueguito. Yo creo que hay una estrategia de negociación donde el gobierno va dando... ¿Vos creés que un proyecto como este se fabricó en 24 horas? Obvio que no. Esto es un proyecto que está elaborado, está guardado y está listo para ser utilizado en determinados momentos si sucede tal cosa o si no sucede tal cosa, uh-huh. Y hay que dar otro paso. Uh-huh. A eso me refiero de una estrategia valiente e inteligente. Uh-huh. Bien. Okay. El proyecto empieza por el título, Pago Soberano Local de la Deuda Exterior. Primero, declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana de 2005 y 2010, propone la remoción del BONI como agente fiduciario y lo reemplaza por Nación Fideicomiso, el Banco de Nueva York. Sí, ya todos saben, el BONI está tan trillado que yo ya lo digo derecho. Varias cosas. Poca atención ha generado este tema de ley de orden público. ¿Por qué generó poca atención? Y porque nadie ha hablado del tema, como si no tuviera ninguna importancia. ¿Por qué tiene importancia? Y tiene una enorme importancia, porque el artículo 21, por ejemplo, del Código Civil de la Argentina dice: las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres. Las leyes de orden público no pueden ser dejadas sin efecto por las partes, son imperativas y eso las caracteriza. Eso dice el Código Civil que rige. Que rige, claro. Pero además, el artículo 14 del Código Civil, uh-huh, dice: las leyes extranjeras no serán aplicables, uno, cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la República, a la religión del Estado, a la tolerancia de cultos o a la moral y buenas costumbres; dos, cuando su aplicación fuera incompatible con el espíritu de la legislación de este código; 3, cuando fueren de mero privilegio; 4, cuando las leyes de este código, en colisión con las leyes extranjeras, fueran más favorables a la validez de los actos. O sea que podría leerse que el código, que la ley argentina obliga a promover una ley de esta naturaleza. Claro, y vos fijate que en los considerandos de este proyecto, por eso te digo que hay mucha superficialidad en algunos análisis, en la exposición de motivos del Poder Ejecutivo, que manda el proyecto, dice, como podrá apreciar vuestra honorabilidad, en lo que respecta al ámbito de la República Argentina, estas medidas judiciales extranjeras no solo reconocen el pago de la deuda pública no reestructurada en sus condiciones originales, prescindiendo del plexo normativo de orden público nacional, sino que al mismo tiempo instituye una mecánica que bloquea el procedimiento de cobro de la deuda pública reestructurada, todo ello en términos tales que resultan contrarios al orden público argentino. Bueno, traducción. Verá, y eso, que está diciendo que lo que está haciendo el juez Griesa está en contra del orden público argentino. Pero déjame decir un poquito más, parece pesado, pero es muy ilustrativo. Porque en esa exposición de motivos se cita a un fallo de la Corte Suprema de marzo de este año. De nuestra Corte Suprema. De nuestra Corte Suprema, que dice, en consecuencia, y sin abrir juicio acerca de la validez de la renuncia de la inmunidad soberana realizada por la Argentina, sin tener, es decir, más allá de que la Argentina renunció cuando aceptó la ley extranjera, está diciendo, o de la calificación de los actos de emisión de deuda soberana, debe concluirse que cualquiera fuera la ejecutabilidad de la sentencia extranjera en el foro que se dictó, ella no resulta ejecutable para los tribunales locales, por entrar en contradicción con los principios del orden público del derecho argentino. Entonces yo creo que hay una inteligentísima acción de decir, ponemos esto en esta jurisdicción, abrimos la posibilidad voluntaria de que quien quiere acogerse a la ley argentina puede hacerlo, y quien lo haga está protegido de las decisiones de este juez de colonias municipal que falla permanentemente en función de los buitres y en contra de la Argentina. Ahora bien, después contame, más allá de la fortaleza que tiene en su letra y en su espíritu lo que propone Cristina, después contame cuáles pueden llegar a ser los efectos prácticos que puede llegar a tener. En la red, la marca de Carlos Heller. Dios o quien fuere no lo permita, pero imagínate que en este momento pretendo ser una suma de melconianes, experts, brodas, bueno, hay tantos más. Y te digo, mire Heller, todo muy bonito, la letra, el espíritu, lo que quiera, pero me quiere decir, ¿cuál es el sentido de esperar que vaya a haber una buena repercusión en el exterior de una presidenta que les dice, vengan a cobrar acá que no hay problema? No tiene ningún... ¿Vos querés que te conteste en serio o te conteste como lo decís vos? Como vos, el que no. ¿Querés hacer en joda y en serio también estás habilitado? Mira, no. Después hacemos alguna referencia a los melconianos, brodas y compañía. Yo te diría un montón de cosas al respecto. Perdón, y su vocero mediático. Lógico, yo te diría un montón de cosas. El propio Griesa hizo lugar el 15 de agosto a las presentaciones realizadas por el Citibank y la República Argentina, mejor dicho, estoy diciéndolo mal, la Cámara de Apelaciones hizo lugar en contra de lo que Griesa ha resuelto, referido a habilitar el pago por única vez. ¿Sabés lo que dice el Citi? Dice, la orden del 28 de julio es un abuso de facultades que debe ser revertido antes de que la República Argentina realice el próximo pago. Dice el Citibank de Griesa. Dice el Citibank de Griesa. ¿Sabés lo que dice Stiglitz? 21 de agosto. La reapertura del canje. Perdón, recordemos Premio Nobel de Economía, ¿no? La reapertura del canje, yo digo, porque vamos a contraponer a Brodas, Melconianes, etcétera, con Stiglitz. Dice Stiglitz, la reapertura, con la reapertura del canje para cambiar de jurisdicción el pago de los bonos es una buena decisión, ya que no es obligatoria e invita voluntariamente a hacerlo a los tenedores de bonos. Agrega, desde un punto de vista económico, es lo que yo hubiera recomendado. Si tengo un activo y lo quiero cambiar voluntariamente por otro, no veo la razón de por qué no. Es la base de la economía. Desde una perspectiva global, no es posible entender por qué un juez llega a tener el derecho de juzgar acerca de cualquier bono en el mundo. La extraterritorialidad debería ser inaceptable, dice Stiglitz, que empieza a hablar del Griesas Fall, es decir, traducido culpa de Griesa, de toda una definición. Entonces, desde luego que los chupamedias de las relaciones carnales que creen que el mundo es Estados Unidos y que cuando hablan de que Argentina está excluida del mundo se refieren a las relaciones de Estado con Estados Unidos, no se bancan siquiera intelectualmente que la Argentina vaya a La Haya y haga una presentación ante los tribunales de La Haya diciendo, señores de Estados Unidos, háganse cargo de las decisiones de su juez que van en contra de la Constitución de Estados Unidos, utilicen la facultad que tiene el Poder Ejecutivo para intervenir sobre el Poder Judicial cuando una decisión judicial afecta a las relaciones internacionales. No se lo bancan. Ahora, como tampoco se bancan, déjame que sí. Estoy enojado ya. Bueno, no se bancarían. Imagínate cómo estarían reaccionando estos muchachos si el Banco Central de la Argentina le metiera a algún banco argentino la multa que le metieron al Bank of America de 16.500 millones de dólares por manipular las hipotecas basura. Que por otro lado, te quiero decir que no es un dato aislado, porque ya le habían metido una multa de 13.000 millones al JP Morgan y otra de 7.000 millones al Citigroup. ¿Cómo reaccionarían los defensores de la intangibilidad de la rentabilidad empresaria, los que se oponen con la por inconstitucional a todo avance del Estado de querer regular las rentabilidades o las ganancias excesivas, si supieran, por ejemplo, que la Unión Europea ha multado a innumerables empresas de Europa por excesivos márgenes de rentabilidad? Cosas por el estilo. Entonces, todo, si lo analizás con la lógica de los que tienen el cerebro estructurado en función de la dependencia y asumen la dependencia como un hecho lógico, irreversible, natural y resultante de la relación de fuerza existente, esta ley tiene ese sentido que vos dijiste. De lo contrario, sigue siendo una medida inteligente y valiente. Carlos Heller, una marca. Pero quiero aclararle rápidamente a Pablo Davidovich, que ya hemos hablado y creo que largo sobre la violencia y el desalojo que está habiendo en Villalbano, ¿eh? Y nos hemos extendido en consideraciones al respecto, así como sobre el secretario Berni. Cerramos con Carlos, ahora sí, en el orden en que habíamos propuesto, sí. Las reacciones del arco político frente a lo que propuso la presidenta. Ahí yo creo que destaca Macri, Massa, sí. Los radicales. Y los radicales reunidos en Córdoba para decir no a secas. Bien, voy a hacer el esfuerzo de no usar adjetivos. Bueno, para no tener este problema. Arteriales. Empecemos por el PRO. Ponele sal, empecemos, que no hay empecemos problema. Por el PRO. Hay una cantidad de cosas que, una tergiversación de la realidad y de lo que han dicho y lo que está escrito que es notable. Por ejemplo, el otro día escuché a un caracterizado miembro, el diputado Sturzenegger, decir que ellos siempre propusieron que se le pague a los bonistas que no entraron en el canje, lo mismo que a los que estaban en el canje, y que Argentina nunca quiso hacerlo, recién ahora lo están proponiendo. Mentira absoluta, esto está planteado así desde el 2005, siempre los canjes fueron para todos. Segunda mentira, o segundo juicio de valor inaceptable, comparar el arreglo con el Club de París con ¿por qué no arreglar con los fondos buitre? El Club de París es, nos guste o no nos guste, una asociación de estados. Argentina ha negociado con el gobierno de 19 naciones agrupadas en el Club de París la situación de una deuda pendiente contraída a lo largo de la historia. Comparar la negociación con el Club de París con el conflicto con los fondos buitre es pera con vacas. Pera con vacas. El líder de la fuerza, Macri, vuelve a decir lo que dijo todo el tiempo. Hay que ir a sentarse con Grecia y resolver la situación rápido. Y hace algo gravísimo. Gravísimo. Dice, yo le propondría a Grecia un acuerdo comprometiéndome a pagar el primero de enero. Eso es, primero, vuela Rufo por los aires. Porque es mala fe manifiesta. Es decir, estoy proponiendo oficializar hacer trampa. Uh-huh. Es decir, señor juez, mire, tengo un problema, aguánteme hasta el primero de enero y después vengo y le voy a pagar lo que estos señores quieren. Eso terrible. Es Macri. Eso es Macri. Ahora, aún así, sí, guarda coherencia ideológica con lo que es Macri, porque cuando pensás en los radicales y Massa. Pero déjame, voy por Massa. Bueno, voy por Massa. Massa dice que el problema tiene solución, que hay que establecer diálogo a partir de un memo de propuesta que vamos a enviar y a partir de esa base tratar de encontrar acuerdos. Massa, como en otras cosas, no leyó el proyecto. Porque lo que él propone, dice, hay que ofrecer la posibilidad de que los bonistas puedan aceptar otras jurisdicciones que la Argentina. Está en el punto, está planteado así. Dice, Nación Fideicomiso, cuenta en el Banco Nación, u otro agente fiduciario que cada acreedor quiera designar. Es decir, si Massa de verdad quiere hacer lo que dice, tiene que apoyar este proyecto porque la propuesta que él ha enunciado está contenida en el proyecto de ley. Deberían estar votando a favor. Sí, y los radicales ni hablemos, porque radicales, quiero recordar que los radicales votaron a favor de la reestructuración de la deuda. Sí. El propio Labaña, que ahora es asesor de Massa, también recordemos, dijo, prefiero un tifón a un tsunami. Así es. Es inexplicable este apuro de los radicales que salen a decir que no rápidamente para diferenciarse diciendo que esta es una ley innecesaria. No se entiende qué quiere decir innecesaria. No se entiende qué es lo que están planteando. Porque, insisto, vos lo dijiste, ellos han acompañado en los canjes anteriores y esto es una consecuencia natural de aquellos canjes. Y voy a decir una cosa y termino con esto. Intentan decir que esto es producto de la tozudez del gobierno, esta cosa de que Cristina es caprichosa y dura, que Kicillof es inexperto y no sé cuántas cosas más. Mira, la Argentina arregló con el 93% de sus acreedores en default. Si vos del 100 arreglaste con el 93, voluntad de negociación parece que tenías. Argentina arregló con Repsol una cosa que decían que le habíamos manoteado a la empresa y qué sé yo cuánto, llegó a un acuerdo por un tercio de la pretensión de Repsol de indemnización. Argentina logró un acuerdo con el Club de París y normalizó un montón de juicios del CIAD y demás que había eran fallos pendientes, etcétera. Sí, la voluntad de negociación que este gobierno ha demostrado es notable. Acá, estos señores que están litigando con la Argentina no quieren negociar. Quieren cobrar el 100% del valor nominal de las deudas que cobraron por 10 centavos. Yo leí la semana pasada. Muchachos, escuchen a Clinton. Clinton en el 2005 dijo, ahora van por la Argentina, compran por 10 centavos y quieren cobrar un dólar. Es una acción de buitres, dicho por el expresidente de Estados Unidos en el 2005. Sean un poco más argentinos que Clinton. Paso, Heller.